Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 17 minutos, y estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, finalmente. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, ya tendrán planes ustedes para el día de hoy, qué es lo que se van a hacer. Aquí el clima va a estar agradable, no tanto como el día de ayer, pero sí va a estar muy bien, ¿no? En este momento tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo soleado, el cielo estará despejado y la temperatura mínima estará en 38 grados y la máxima en 57. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad del 48%. Para el día de mañana sábado descienden un poco las temperaturas, máximas de 66, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 34 con cielos soleados y despejados. Para el día lunes se esperan máximas de 60, mínimas de 41, también con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes hay probabilidad de que caigan precipitaciones, vamos a tener un día medio frío. Máximas de 54, mínimas de 38. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, me río, ¿por qué? Porque el próximo miércoles, según el pronóstico, hay probabilidad nuevamente de que caiga un poco de agua nieve el próximo miércoles 14. Así que váyanse preparando, por favor. Miércoles. Martes, miércoles y jueves van a estar un poco fríos. ¿Por qué? Porque el martes lluvia, el miércoles probablemente agua nieve y el jueves también lluvia, o tal vez puede ser que cambie agua nieve. Esperemos vaya cambiando el pronóstico, pero por sí o por no, pues ya saben cómo está, ¿no? Yo que ya les había dicho, yo creo que ya la nieve ya se desapareció, pero no. Aquí no puedo afirmar nada, estamos en el estado de Utah y todo puede suceder. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esperabas

7 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Suegra y Nuera. Suegra y nuera. Una joven llamada Lili se casó y se fue a vivir con su marido y su suegra. Después de un tiempo, no se entendía con ella. Sus personalidades eran muy diferentes y Lili fue irritándose con los hábitos de su suegra, por lo que los problemas fueron agravándose. Los meses pasaron y las discusiones eran cada vez más fuertes. De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en todo. Pero Lili, al no soportarla, decidió tomar una decisión y visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo: "No deberás usarlas de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas. Deberás darle varias hierbas que irán envenenando lentamente. Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Ahora, para tener certeza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar de manera muy amigable. No discutas, ayúdala a resolver sus problemas. Recuerda, tienes que seguir todas mis instrucciones al pie de la letra. Lily respondió, sí, sí, señor Juan, haré todo lo que me pida. Y regresó para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada 2 días Lily servía una comida especialmente tratada a su suegra. Siempre recordaba lo que el señor Wang le había recomendado sobre evitar sospechas. Y así controló su temperamento, obedecía a la suegra y la trataba como si fuese su propia madre. Después de 6 meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Lily había controlado su temperamento y casi nunca la aborrecía. En esos meses no había tenido ni una discusión con su suegra, que ahora parecía mucho más amable y más fácil de lidiar con ella. Las actitudes de la suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como madre e hija. Un día, Lily fue nuevamente en procura del señor Wang para pedirle ayuda y le dijo, querido señor Wang, por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa del veneno que le di. El señor Wang sonrió y le dijo, Lily, no tienes por qué preocuparte. Tu suegra no ha cambiado. La que cambió fuiste tú. Las hierbas que te di eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en su mente, en su actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que tú empezaste a darle. La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que les damos. Por eso acuérdate siempre, ya que la cosecha es segura, tengamos cuidado con lo que sembramos. Desconozco el otro. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. La vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable. Que las personas están tristes si yo estoy triste. Que todos me quieren si yo los quiero. Que todos son malos si yo los odio. Que hay caras sonrientes si les sonrío. Que hay caras amargas si estoy amargado. Que el mundo está feliz si yo soy feliz. Que la gente es enojona si yo soy enojón. Que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. Gandhi. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida

calles son más grandes desde que tú te has ido. Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte. Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos, son un frío puñal que hieren y atraviesan este corazón. Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo. Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós, el último adiós. Aunque vengas de rodillas y me llores y me pidas, aunque vengas y me llores, que resuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas y te dedico a estar. Thank you.

Será un día donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha esos proyectos postergados. En el amor, trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto con su enamorado. Verá que disfrutarán plenamente. En la riqueza, su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de su parte y de esta forma logrará lo que tanto desea. En el bienestar, no se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje. Para el signo de Tauro, debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten durante el día. Muchas de ellas contendrán la clave que orientará su futuro próximo. En el amor, si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para tener una videollamada con ellos. Entienda que toda relación hay que alimentarla de afecto. En la riqueza, observe detenidamente ese contrato que tiene que firmar. De lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. En el bienestar, sería oportuno que empiece a descansar más de la cuenta. Si es que pretende evitar el agotamiento diario, aprenda a cuidar mejor su salud. Para el signo de Géminis, no se detenga en el camino y anímese a lo desconocido. Será un día donde tendrá su mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. En el amor, ese amor que espera desde hace tiempo se encuentra más cercano a lo que usted piensa. Abra bien los ojos y esté muy atento, no deje que se escape. En la riqueza, es una etapa donde podrá alcanzar todo lo que se propone dentro del ámbito laboral y sin ningún esfuerzo. Busque un nuevo emprendimiento que lo apasione. En el bienestar, deje de ser tan posesivo con las cosas que tiene y de querer siempre solucionar todo usted. Si se relaja un poco, su vida será más placentera. Para el signo de Cáncer, será un día donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. No permita que se escape ninguna oportunidad. En el amor, se enfrentará a un familiar muy cercano con el que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si se lo cruza en alguna situación, trate de evitarlo. En la riqueza, prepárese para los negocios relacionados con el exterior, ya que podría llegar a ser una buena fuente de ingresos. Mantenga un ritmo continuo de trabajo. En el bienestar, si todo lo que comienza se desmorona sin motivo, intente revitalizar la energía y su organismo. De lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas. Para el signo de Leo, recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ve. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse. En el amor, siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión. Sane esas viejas heridas del corazón. En la riqueza, deberá modificar el método de trabajo que utiliza para poder lograr que los objetivos se realicen a corto plazo. Hágalo en estos días y sin dudar. En el bienestar, hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su estado de ánimo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Es el momento de relajarse. Para el signo de Virgo, por más de que se sienta presionado por las situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en el día. En el amor, prepárese, ya que la luna en oposición hará que se sienta confundido y con muchas dudas que podrían llegar a empañar la relación con su actual pareja. En la riqueza, decida y vigile cautelosamente las cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. En el bienestar, sería óptimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente apartarse de la gente que tiene energías negativas. Para el signo de Libra, seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado. Evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso. En el amor, modifique la costumbre que tiene siempre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas. Así jamás logrará formar una relación sólida en el amor. en la riqueza obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. Procura estar bien atento con quien se asocia. En el bienestar empieza a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuya las tensiones, de lo contrario podría repercutir en dolores de cabeza. Para el signo de Escorpión, ponga más atención a los sueños que está teniendo últimamente por las noches. Pronto lo conectará con sus más profundos anhelos en su vida personal. En el amor, entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión. Permita que los sentimientos que tiene lo hagan volar. No se reprima. En la riqueza, afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros. En el bienestar, reúnase por videollamada con gente que lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los temas cotidianos alteren su buen humor. Para el signo de Sagitario, hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a la luz. Parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad. En el amor, deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas, evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros. En la riqueza, procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto con su socio. En el bienestar, busque refugio en la intimidad de su hogar y así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad todas sus ideas. Para el signo de Capricornio, vivirá una etapa especial donde deberá ordenar cada uno de los pensamientos. Intente tomarse un tiempo especial para elaborar cada una de sus ideas. En el amor, en este día, retome el diálogo y encuentro íntimo con su alma gemela para fortalecer la relación amorosa. Entréguele su corazón a la persona que ama. En la riqueza, deberá enfrentar los cambios de manera acorde al momento económico que se vive. Sea más organizado en su vida profesional, ya que podría cometer algún error. En el bienestar, probablemente hoy sus emociones se vean demasiado movilizadas a causa de una situación muy incómoda que debe enfrentar, así que no caiga en la desesperación. Para el signo de Acuario, durante el día, con su vitalidad y pasión, logrará llevar a buen término los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted. En el amor podrán producirse cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad. En la riqueza, procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Periodo óptimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga. En el bienestar, intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su círculo íntimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y con paciencia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deje de temerle al esfuerzo y sea más responsable en la vida. Debería tener presente que los logros muchas veces suelen tardar y requieren de mayor constancia. En el amor es el momento para ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo. Mantenga un diálogo tranquilo y pacífico cuando charle con su alma gemela. En la riqueza, en este día, la luna hará que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. Guíese por la intuición en caso de tomar una decisión. En el bienestar, por más que le cueste, intente desprenderse de todo aquello que ya no usa. Aproveche, ya que vivirá un momento pleno de renovación. Ocho de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just que tú me quieres. Porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente. Quiero otro tantito. No vale la pena tu distantecita. Yo casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común y también científica. Antes, pues les quiero informar que aquí está mi niña peluda, mi perrita. Entonces está haciendo ruido, está roncando, saben, es un pug. Entonces los pugs, los que tienen un pug, saben a qué me refiero. En cuanto cierran los ojos se duermen y empiezan a roncar bastante fuerte. Así que no piensen que yo me estoy durmiendo en el programa, sino que aquí está. No encontré pues guardería para mi perrita. Cerraron la guardería, no es cierto, ¿no? Pero bueno, aquí está atrás de mí está sentada, está acostada en el silloncito. Y bueno, vamos a empezar con la información, está fuera de lo común, totalmente fuera de lo común. Y es que muchos se preguntan de que si está maldita una ciclovía en la que todo el que pasa por ahí, ¡zas!, se cae. Y yo estoy viendo la fotografía, aparentemente se ve normal, o sea que no hay un desnivel o algo por el estilo que digas tú, porque se cae la gente, o sea, no nada más en bicicleta, sino caminando, ¿no? Miles de personas de todo México y de otras partes del mundo han quedado sorprendidas con un video que se volvió viral desde hace unos días, en el cual se muestra un sitio que pareciera estar maldito o embrujado, así le dicen, ¿no? Resulta ser que en una avenida en la ciudad de Puebla, las autoridades decidieron crear una ciclovía, es decir, delimitar un carril de la calle para que por ahí circulen única y exclusivamente gente en bicicleta. En México, las ciclovías suelen trazarse con ayuda de unos artefactos plásticos de color amarillo y aunque pueden extenderse a lo largo de varios kilómetros, lo cierto es que estos topes respetan los cruces peatonales. Pues bien, la cámara de seguridad que se encuentra justo en una de las esquinas de la ciclovía han captado en repetidas ocasiones la caída de decenas de personas de diferentes edades en este sitio específico. Y bueno, aquí estoy viendo el video, pues realmente sí se hizo pues viral y yo estoy viendo y ahí se cayó ya un muchacho que va cruzando. Va una señora y también se cae. Parece como si fuera actuado, pero para nada. Son gente distinta. Ahí va otro señor, también se cae. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Pareciera que tal vez, no sé, se me hace que piensan otra que se cae. Tal vez es que no esperan que esté ese como medio tope ahí, ¿no? Uno está fijándose si vienen los carros y pues cuando van, creo que, ay, no me voy a reír, ¿no? Pero pues ya me imagino yo cruzando esa calle, pues ahí va a salir su servidora, ¿no? Yo me caigo, me tropiezo con todo aquí en lo plano, con más razón en esta ciclovía que todo el mundo se cae, ¿no? Bueno, pues el cruce se encuentra específicamente en la calle 7 Sur, esquina con 13 Poniente, en el centro de Puebla. ¡Wow! Estoy viendo, se están cayendo más gente, más. Ya estoy, no es como tan de risa, ¿no? Esta persona pudo haberse lastimado. Pero bueno, muchos internautas han dicho que las caídas podrían ser causadas por algún fenómeno paranormal, aunque varios aseguran que los accidentes ocurren porque la gente no cruza la calle por el paso peatonal, por donde debieran hacerlo. Y es cierto, están cruzando, pues obviamente, donde está ahí ese tope, pese a que hay señalamientos para hacerlo. Pero bueno, ahí lo pueden ustedes checar en la internet, este video. Se llama La ciclovía en la que todo mundo se cae o algo por el estilo. Si no, ahorita más adelante ahí lo voy a poner en la página de Facebook de Sexy Love Radio para que la puedan ver, ¿no? Recuerden que estamos en Facebook como Sexy Love Radio y pues hay dos radios con el mismo nombre. Una creo que es de Francia o... ya ni sé si es de francesa o portugués, pero bueno, nosotros no somos ellos, la que está escrita en español somos nosotros, ¿ok? Y bueno, en otra información, pues científica, descubren en Egipto la ciudad dorada perdida de Luxor de 3000 años de antigüedad. 3000 años, imagínense estas ruinas que estoy observando aquí, tienen 3000 años, wow, impresionante. El gobierno de Egipto anunció este jueves, el día de ayer para ser exactos, el hallazgo bajo la arena en la monumental Luxor de una gran ciudad de unos 3000 años de antigüedad que se hallaba perdida y que se encuentra en un buen estado de conservación. Se trata del mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio Egipto en la orilla occidental de Luxor, situada en el Nilo, indicó el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio en un comunicado que calificó el descubrimiento como la mayor ciudad jamás encontrada en Egipto. La misión arqueológica descubrió una ciudad enterrada que data del reinado del rey Amenofis III y que continuó siendo utilizada por el rey Tutankamón es decir, hace 3.000 años, afirmó la misión arqueológica en un comunicado. Amenofis III, que ascendió al trono en el año 1391 a.C., murió en el año 1353 a.C. En la ciudad se hallaron objetos como joyas y piezas de cerámica con su sello que permitieron confirmar la datación precisa del texto. Se trata de la ciudad antigua más grande de Egipto, según el director de la misión, arqueólogo Zahi Hawass, citado en un comunicado. La misión empezó sus excavaciones en el mes de septiembre del año pasado, entre los templos de Ramsés III y Amenofis III, cerca de Luxor, a unos 500 kilómetros al sur del Cairo. En unas semanas, para gran sorpresa del equipo, empezaron a aparecer formaciones de adobe, indica el comunicado. El yacimiento está en buen estado de conservación, con paredes casi enteras y habitaciones llenas de herramientas de la vida diaria. Las calles de la ciudad están flanqueadas por casas con piedras en sus muros de hasta 3 metros de alto, aseguró el famoso arqueólogo Zahi Hawass, que está al frente de la misión responsable del hallazgo. Hawass explicó que muchas misiones extranjeras habían buscado esta ciudad y no la habían encontrado, y según el Ministerio de Antigüedades, las capas arqueológicas han permanecido intactas durante miles de años, como si sus antiguos residentes las hubieran dejado ayer mismo, o sea que quedaron totalmente intactas. El descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón pues es esto, el hallazgo de esta ciudad perdida, es el descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón, consideró Betsy Bryan, profesora de egiptología en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que también está citada pues en el comunicado. La ciudad recién descubierta permitirá ofrecernos una visión global inusual de la vida de los antiguos egipcios durante las horas más factuosas del Imperio Nuevo. La ciudad se compone de 3 palacios reales y del centro administrativo y manufacturero del imperio. Además, los arqueólogos también exhumaron una zona de preparación de alimentos con una panadería, un barrio administrativo y un taller de construcción. También se descubrieron 2 esculturas de vacas o de toros y restos humanos, algo pues muy inusual. Después de años de inestabilidad política relacionados con la revuelta popular del 2011, que asestó un duro golpe al turismo, un sector clave, Egipto trata de atraer visitantes, sobre todo promoviendo su patrimonio antiguo. Y pues ahí está, ustedes pueden ver las imágenes, también si buscan esta información, la ciudad dorada perdida que fue encontrada y que bueno, que está impresionante, ¿no? Con esto me voy a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fui a enamorarme de ti, y yo sabía que no era bueno, cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena, ¿cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mis cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata. solo vacío y dolor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó un segmento de Conociendo tu Meta y hoy les voy a hablar un poquito acerca de la dieta keto o la dieta cetogénica. Te voy a dar algunos desayunos para que los puedas hacer este fin de semana si tú quieres bajar de peso, porque ayuda mucho la dieta keto y la dieta cetogénica. Realmente yo no practico la dieta keto o keto, como le dicen acá en Estados Unidos, pero sí me guío a veces en algunos platillos cuando quiero totalmente pues reducir los carbohidratos al máximo. Cuando ya tal vez hubo varios días que estuve comiendo suficiente carbohidrato y digo, bueno, ahora hay que sacar un poquito ese carbohidrato que me comí, ¿verdad? Entonces, pues hay algunos desayunos, ya les he dicho en programas anteriores de qué se trata la dieta keto, pero lo voy a decir pues rápidamente, ¿no? Esta dieta también se le llama cetogénica y se centra en recurrir a la cetosis para mantener nuestro cuerpo activo y con mucha energía. Este plan alimenticio consiste en reducir el aporte de calorías que son provenientes de los hidratos de carbono, los carbohidratos, conformando un 10% de la ingesta calórica y elevando a un 60-70% las calorías que provienen de las grasas saludables, así como también a un 20-30% de las proteínas. Hay mucha gente que hace esta dieta y aparte hace mucho ejercicio y se ponen muy musculosos tanto hombres como mujeres, pero pues tienen que llevar exactamente, estrictamente esa dieta, ¿no? No es difícil porque hay muchos alimentos. Yo lo que no me gusta es pues que te restrinjan a cosas que pues también tu cuerpo necesita. Yo estoy más a favor de pues de comer todo lo que tú quieras, pero moderando, ¿no? Sabiendo que cuando agregas un poquito de dulce o un postre, pues tienes que agregar mucho más vegetales y mucho más verduras, ¿verdad? Para compensar, ¿no? Pero bueno, sí funciona obviamente la cetosis como mecanismo de pérdida de peso. Así que si tú tienes algún evento, pues es importante que también sepas que lo puedas hacer. Obviamente, antes consultando con tu médico, porque aquí se come mucha carne, mucha grasa. Que obviamente si estás haciendo ejercicio, si te estás hidratando bien, si estás tomando jugos verdes, pues no te haría mucho daño. También si tu sistema nervioso predominante es el parasimpático, pues tampoco te haría daño. Pero si tu sistema nervioso predominante es el simpático o el excitado, como le llama el señor Frank en su libro de Poder de Metabolismo, entonces ahí puede ser contraproducente, ¿ok? Entonces siempre hay que checar. Pues por aquel lado se balancea más, ¿no?, tu cuerpo. Pero bueno, hay algunos beneficios que tiene la dieta keto, cetogénica, como ustedes le quieran llamar o como ustedes le conozcan. Y uno de ellos son que tiene efectos curativos en el cerebro, mejora el estado de ánimo, controla el apetito y la ansiedad por comer, ayuda a quemar más grasa mientras tú estás haciendo ejercicio. Por eso cuando tú agregas una rutina de ejercicio diario, pues obviamente si estás trabajando algún músculo se te va a marcar muy fácilmente. Está comprobado. Yo prácticamente pues estuve haciendo esta dieta sin saber que estaba haciendo esta dieta pues el año pasado cuando me enfermé de la bacteria y me di cuenta que si hacía un poquito de ejercicio sí se marcaba muy rápido, pero porque estaba pues comiendo casi cero carbohidratos, ¿no? Entonces sí te funciona. Mejora los problemas de fertilidad y el síndrome de ovario poliquístico, embellece y mejora la salud de la piel, regula el colesterol y los triglicéridos. Y bueno, ahora que ya conoces que sí te aporta beneficios, pues te voy a decir alguna de las dietas, ¿no? Una de ellas es la tortilla jugosa keto. Ustedes la pueden buscar ahí en YouTube y van a encontrar muchas recetas de cetogénicas o de keto o de keto, ¿no? Esa tortilla está nutritiva y ligera, que se puede consumir tanto en el desayuno como en la cena. Además es muy fácil de preparar y unos pocos ingredientes tendrás pues un desayuno quemagrasa sobre la mesa. Necesitas 100 gramos de queso, 3 huevos, 50 gramos de espinaca fresca, sal y pimienta al gusto. Es lo único que necesitas, 100 gramos de queso, 3 huevos, 50 gramos de espinaca fresca, sal y pimienta al gusto. Este video tú lo puedes encontrar en YouTube, como te dije. Hay un usuario que se llama Paola Ideas Keto y ahí te muestra paso a paso cómo hacerla. Pero es prácticamente pues hacer un huevo hecho torta, como decimos en Sonora, o un tipo omelette. Es lo que vas a hacer en 5 minutos, pues ya va a estar hecho tu desayuno o tu cena. También puedes hacer tortillas keto o keto o cetogénicas. Entre las comidas mexicanas fáciles que todos amamos, pues no pueden faltar las tortillas. Y en esta ocasión, pues la receta es muy sencilla. Necesitas 1/4 taza con harina de coco, 8 claras de huevo, 1/4 cucharadita de polvo de hornear, a media taza de agua, sal y pimienta al gusto. Yo he hecho estas tortillas, pero no les pongo clara de huevo. Yo lo que les pongo es psyllium, es el Metabucil, que también lo conocen pues por marca. Es este polvito que utilizas para cuando tienes problemas de estreñimiento o algo por el estilo. Pero tú lo puedes conseguir en cualquier tienda, ¿no? Ese es el psyllium. Nuevamente te repito, 1/4 taza con harina de coco, 8 claras de huevo, o puedes agregar 1 1/2 cucharada de psyllium en lugar de las claras de huevo, 1/4 cucharadita de polvo para hornear y 1/2 taza de agua, sal y pimienta al gusto. Y la verdad es que salen muy bien las tortillitas. Otro de los platillos keto son los huevos rancheros, que pues a uno se le hace agua a la boca, y ahí para ello necesitas 3 huevos, 40 gramos de espinaca, 25 gramos de queso partisano o el de tu preferencia, 25 gramos de queso pepper jack o el de tu preferencia, 20 gramos de salsa verde, que tú la puedes hacer con tomatillo y chilito y cilantro y sal y pimienta al gusto. También puedes agregar esas tortillitas que tú pusiste, que hiciste con, bueno, si haces las tortillas con harina de coco, y pues las puedes tostar y las haces como huevos rancheros, ¿verdad? Y bueno, ahí están algunas recetitas que tú puedes hacer, que están totalmente deliciosas. Yo creo que todos los que extrañamos algo como un panecito por la mañana, pues tenemos los pancakes que yo he comprado. Ya terminé comprando la harina de almendra con todo ya hecho, que no es tan saludable porque obviamente tiene un poquito de azúcar, de coco, pero pues igual es azúcar, entonces... pero pues sale perfecto ahí, ¿no? Pero sí he tratado de hacer los pancakes, pero así como que no me terminan de gustar muy bien. Pero aquí hay otra receta que son 4 huevos, 2 cucharadas de queso crema, 10 gramos de linaza o semillas de chía, 2 tazas de harina de coco, 1 taza de harina de almendras, vainilla al gusto, canela al gusto si tú lo prefieres y endulzante al gusto, ¿no? Sustituto de azúcar. Y bueno, con esos pancakes, que son tortitas bajas en carbohidrato, pues el desayuno va a estar completo. Y mañana lo voy a intentar, esta receta, esta no la había hecho. Son 4 huevos, les repito, 2 cucharadas de queso crema, 10 gramos de linaza o semillas de chía. También tengo la linaza en polvo. Si tienen la semillita, la pueden licuar para que se haga polvo en su procesador o en su licuadora, ¿ok? Una taza de harina de almendras, vainilla al gusto y canela al gusto. Recuerden que todo esto los pueden encontrar en YouTube. Busquen ahí recetas cetogénicas o keto, panqueque cetogénico, y ahí lo van a poder hallar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy no fue más información, sino más recetitas, ¿verdad? Porque también hacen falta, porque muchas estamos conociendo nuestro metabolismo y muchos me preguntan, pero bueno, ¿qué voy a hacer de desayuno? Y a pesar aún así que sabemos más o menos lo que nos hace daño, pues se nos van a veces las ideas, ¿no? De qué es lo que podemos preparar. Y ahí pues ahí tienes unas opciones para el día de mañana, que tú puedes hacer tus huevitos, tus pancakes y disfrutar de una comida pues saludable, ¿no? Y así como les dije ahorita de las tortillas, también hay arepas totalmente cetogénicas que son muy nutritivas, que son hechas por lo general con harina de coco y harina de almendras. Todo lo que se hace bajas en carbohidrato, las comidas, para hacer tortillas, para hacer panes, para hacer pasteles, para hacer donas, para hacer todo, necesitas harina de coco o harina de almendras. Así que pues para que vayan teniendo en su lista. Es un poquito más carito, pero vale la pena, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a la sección del tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8:52 Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Hoy nos toca el apartado número 8, que se titula El Santo Lugar de Encuentro. Está muy cortito este apartado, pero está muy directo el mensaje y muy fácil de comprenderlo. Aquí nos recuerda también que nosotros no estamos o no nos sentimos en este momento tal vez en paz o tranquilos, porque seguimos teniendo esos pensamientos de culpabilidad, ¿no? Es como si estuviéramos en un rincón en el que todo lo vemos tenebroso, en lo que todo nos da miedo, en el que está envuelto la culpabilidad y tenemos ese velo, ¿no?, que está negando la inocencia en nuestros hermanos y de nuestra, ¿no?, nuestra propia inocencia. Detrás de las sombrías puertas, detrás de este rinconcito, pues está el regalo de Dios. Y el que nosotros hayamos cerrado la puerta, eso no quiere decir que detrás de esa puerta que nosotros pusimos, en la cual pues no hay nada reforzado, que la puedes abrir fácilmente, pues ahí se encuentra este santo lugar de encuentro. Hoy en día nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que estamos viendo en la tele, en la sociedad, de lo que se nos dice, ¿no? Y cada vez que hacemos esto, nos alejamos de las cosas que realmente importan en nuestra vida. Nos alejamos tanto de el amar a los demás, del amor al prójimo, que nos sumergimos totalmente en nosotros. Nos sumergimos en nuestro ego y no nos damos cuenta que el ego pues nos mantiene, según nosotros, fuertes, pero a la vez nos mantiene totalmente débiles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tememos algo, que algo nos pueda suceder, estamos inmersos o estamos metidos totalmente en el ego, en el miedo, en la tristeza, en la inseguridad, ¿no? Cuando alguien se siente seguro, pues va por la vida, pues feliz, va tranquilo, va tranquila, sabiendo que nada te puede dañar. Pero cuando nos sentimos totalmente inseguros y temerosos, pues vamos por la vida estando demasiado alertas al ataque, a ver cómo me voy a defender si alguien me ataca o si alguien me agrede. Entonces, el objetivo no es de que vayamos por la vida analizando todo y esperando el defenderme de algo, de alguien, porque entonces va a ser una vida muy cansada, muy estresante. Lo que se nos pide es que regresemos a este santo lugar, a este encuentro en el que lo que estamos observando nos causa tranquilidad, en el que yo veo a alguien y no me causa miedo, o no me siento agredida, o no me siento atacada. Por lo general estamos sintiendo todo lo contrario, nos estamos defendiendo, nos sentimos atacados, sentimos miedo, angustia, pues preocupación por lo que pueda suceder y no nos damos cuenta de que nos estamos extraviando, ¿no? Nos estamos extraviando de este lugar en el que todos queremos estar. Queremos tener la comunicación con Dios y esa comunicación Dios mismo nos los ha otorgado. Él te conduce por el camino que tienes que recorrer y te conduce al autorreconocimiento. Te das cuenta de que esa separación que tú tienes o que tú ves con los demás no existe, y en cambio te da el regalo de la unidad, en el que te ves unido a la otra persona, que te ves unido a la gente que está en tu vida. Únete a lo que eres, nos dice el apartado. No puedes unirte a nada excepto a la realidad. La gloria de Dios y de su Hijo es ciertamente tuya, y ellos no tienen opuesto, y no hay nada más que pueda otorgarte a ti mismo. Entonces, ya se nos ha dicho que existe una sola verdad, y la verdad no es todo el mundo de ilusiones que has creado, ¿no? La verdad es la que te va a causar paz, la verdad es la que te va a causar tranquilidad, la que te va a causar armonía en tu vida. Escuchamos muchas veces a través de las religiones que esta es la verdadera, que esta religión es la verdad, la que te muestra la verdad, la la la la la. Pero cuando tú escuchas algo en cualquier religión que tú profesas, pues va a haber cosas que no te causan paz, ¿verdad? O que no te causan tranquilidad, o que no te causan emoción. Muchas de ellas te mantienen enfocado en algo que tú puedas creer. Sin embargo, hay ciertos detallitos que tal vez no te gusta y que no apruebas de tu religión, pero que no lo vas a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te está causando totalmente, pues, serenidad o paz en tu vida. No estoy diciendo que todas las religiones estén equivocadas, ni estoy diciendo de que vayas en contra de lo que te dice tu religión. Simplemente te estoy diciendo que podemos abrir los ojos y darnos cuenta que si nosotros escuchamos algo que no nos está causando paz, entonces eso no puede venir de la verdad. La verdad viene del amor, o el amor viene de la verdad, ¿no? La paz viene de la verdad, o en la verdad está la paz. Y así, o sea, es algo recíproco. No podemos decir que mi religión es verdadera cuando estoy, pues, separándome de otra gente. La religión verdadera, si existiera, pues te uniría al todo con todos, ¿no? Y te diría, no rechaces a nadie y ama a tus hermanos y nadie está equivocado. Pero ¿cuál religión nos dice eso? Yo creo que como seres humanos tergiversamos muchas de las palabras, inclusive en la Biblia yo pienso, y pues mucha gente cree, ¿no?, que está tergiversado lo que se ha escrito. Lo que se dijo, lo que dijo Jesús en su momento, lo tergiversó el humano y lo puso a su comprender, ¿no?, de lo que eran esas palabras. Sin embargo, pues ahora tenemos esa capacidad de analizar cada palabra que se dijo y darnos cuenta que tiene otro mensaje, ¿no? Que no es oculto, sino que es un mensaje de amor. Es un mensaje de despertar a la conciencia, ¿no? Tenemos muchos eslabones y parece que hay muchos eslabones en nuestra vida, están rotos o están perdidos, ¿no? Y el eslabón a través de que el Padre se une a quienes Él da poder de crear, jamás puede ser destruido. El cielo en sí es la unión de toda la creación consigo misma y con su único creador. Y el cielo pues sigue siendo lo que la voluntad de Dios dispone para ti. No deposites ninguna otra ofrenda sobre tus altares, pues no hay nada que pueda coexistir en el cielo. En pocas palabras, no pongas las ilusiones en tu altar, no pongas en tu altar de tus objetivos cosas en el futuro, no pongas en tu altar cosas materiales, cosas temporales, porque lo temporal, como su nombre lo dice, pues va a desvanecer en cualquier momento. Enfócate en lo eterno, el amor es eterno. Inclusive cuando tú dejes tu cuerpo, el amor que tú otorgaste va pues continuar en la gente que tú les demostraste tu afecto, tu amor, tu comprensión, tu aceptación. Eso es lo que realmente pues vale la pena poner en nuestro altar, ¿no? Y digo poner en nuestro altar no en un sentido literal, ¿no? Te lo estoy diciendo metafóricamente hablando, ¿no? Para que recuerdes qué es lo que realmente importa en tu vida y qué es lo que puedes poner en tu vida sin que estés afectándote y afectando a los demás. Acepta los regalos que vienen de Dios y no aceptes las ofrendas insignificantes que vienen del ego. Todo lo que viene de tu maestro, de tu ser, de tu Dios, de tu guía, de tu vida, viene perfecto y viene para complementar aquello que tú creías que te faltaba. No es que te falte algo, simplemente te has olvidado de ciertas cosas, ¿no? Y es como si de repente perdieras la memoria y te regresara y te das cuenta, ah, lo que pensaba que había perdido no lo tenía perdido, porque ahora recuerdo que lo tengo todo y sé dónde está todo. ¿Y sabes dónde está ese lugar? Está en ti. En ese santo lugar de encuentro en el que la verdad se muestra ante tus ojos, en la que tus ofrendas que vienen del ego desaparecen, en ese altar donde realmente se ha depositado la verdad del amor, de la vida, de tu dicha, ¿no? Ese altar es el que tienes que llenar de gozo, de felicidad,

que estabas necesitando. No me quiero meter en temas pues controversiales. Sé que en México, principalmente en Sonora, de donde soy, que están viviendo muchos casos de violencia. Muchas mujeres jóvenes están desapareciendo y son encontradas pues sus cuerpos, ¿no? Y yo sé que toda esta familia y toda la gente que pues nos damos cuenta de lo que sucede, pues nos duele. Somos humanos, nos duele bastante. Y en esos momentos pues nos es difícil comprender, ¿no?, por qué suceden estas cosas y cómo uno puede otorgar perdón a alguien que le ha arrebatado la vida de alguien más. Pero lo único que yo te puedo decir, te digo, no voy a entrar más allá, tal vez en algunas de esas charlas podemos hablar. Pero lo único que te puedo decir el día de hoy es que puedes reconocer que eres tal como Dios te creó. Y como eres tal como Dios te creó, Él te va a dar lo que tú necesitas para poder vivir la vida, para poder enfrentar, para poder perdonar, para poder liberarte de ese dolor que tal vez estás sintiendo, de esa angustia o de ese miedo que estás sintiendo. Eres tal como Dios te creó, eres su hijo. Y como su hijo, no puede sufrir. Vamos a declarar esta verdad tan a menudo como podamos. Esta es la palabra de Dios que te hace libre. Esta es la llave que abre las puertas del cielo y que te permite entrar a la paz de Dios y a su eternidad. Y con esto vamos a finalizar el tema del día. El próximo lunes vamos a empezar el tercer repaso de las lecciones. Hoy finalizamos con esta, así que es ideal para que la pongamos en práctica este fin de semana. Soy tal como Dios me creó. De la mañana con 11 minutos, vamos con la repetición de la reflexión del día de hoy, que se titula Suegra y Nuera. Suegra y nuera. Una joven llamada Lili se casó y se fue a vivir con su marido y su suegra.

9 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Y los espero el próximo lunes en punto a las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, Venus versus Marte, seguido de la repetición de este programa que estará en 3 horitas más a las 12 del mediodía, repetición del programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ¿qué más les iba a informar? Bueno, el día de ayer el programa piloto no se hizo, no pudimos programar muy bien el horario, hubo un cambio ahí que pues nos fue imposible hacer el programa, pero viene la próxima semana, así que ya con más calma el próximo jueves para que ustedes se enteren, tendremos un nuevo programa, va a ser piloto el próximo jueves también, ya que no se hizo el día de ayer. Pero se va a tratar de coaching empresarial, así que para todos aquella gente que está emprendiendo su nuevo negocio, que quiere mejorar su negocio o son nuevos en este ámbito, pues no se pueden perder este programa porque les va a ayudar bastante los consejos que se estarán dando de una persona que es profesional en el tema, ¿ok? Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.